nombre que destella entre dos noches gigantes. Me habré elegido una estrella entre dos noches gigantes. ¡Uh! Señor. Ay, la segunda me acordé. Esta, Fandery. Fander, Jorge. Y Carnota. ¿No? Con razón. Sí. La Luminosa. Dos muchachos fundamentales. Jorge Fander Mole, Raúl Carnota, otros imprescindibles. Sí, totalmente. Está lleno de imprescindibles. Los semejantes, diría Hamlet. Claro. Lima Quintana. Sí. Qué bello. Sí. ¿Qué tal, eh? Y estaba verde, decía. Sí, hubo ahí un par de acordes que no aparecieron primero, pero bueno. No, qué bueno. Son tantos después temas. Se aparecieron. Qué lindo. Y Carlos, bueno, no sé, intachable tu guitarra. También hay que destacarlo. Gracias. ¿Puedo decir algo? Sí, lo que él quiera. Es una maravilla. El maestro molinero, le digo yo. A él yo no le digo, gusta. Más maestro será usted. Él es un guitarrista de lujo, pero además es arreglador, hace unos arreglos preciosos. Si ustedes afinan la audición, no es una guitarra más. Cualquiera, claro. Sí, sí, sí. Tiene todos sus toques, sus sonidos propios de él. Es un ser muy sensible, profundo. Eso se ha notado muchísimo. Fiel. Bueno, qué buen amigo, buen compañero. Hemos viajado juntos. Sí, una de las veces que fue a Chile hace unos años, el viaje no fue desde hasta Constitución, fue hasta Chile. En auto. Bueno, pero ustedes se quieren seguir. Nos encontramos en Liniers, en la estación de Liniers. Y fuimos hasta Chile. Dormimos en Godoy Cruz y al otro día cruzamos la cordillera. Así como quien dice, vamos hasta acá a la vuelta. Sí, tenemos. Y después nos fuimos a Montevideo, ¿te acuerdas? ¡Ay, oh, qué lindo! ¡Qué lindo! Así que es la verdad que nada, agradezco al universo haberme encontrado con este caballero en mi camino. Es un placer enorme compartir con Pepa. Qué lindo. Y quiero que cuente, porque bueno, los músicos compartimos siempre varios proyectos, ¿no? Sí. De uno solo no se vive. Claro. Entonces, bueno, Carlos toca con su esencia, que es esta tan maravillosa, con otras agrupaciones y otros proyectos. Así que quiero que él cuente un poco de La Tierrita, de la Orquesta de Nuevos Compositores, que es un lujo, así ya. Uy, contame, Carlos, ¿de qué se trata? Cuenta. Sí. Bueno, como dice Pepa, uno tiene el sí fácil para estas cosas. La verdad que la música es algo que me rescata y me da muchas ganas. Y hay gente muy talentosa por ahí haciendo cosas. Y bueno, formo parte de un par de proyectos. Tres proyectos más, en realidad. Qué bueno. Uno que, bueno, son unos amigos de Banfield, que se llama La Tierrita Folclore, que es están compuestos por Antonia, que es la cantante, Seba Jamín. Lo puedes invitar estaba pensando. Que es pianista y arreglador, y Oski Grela, que es percusionista. Es más, hoy, sobre la medianoche, tocamos en la Peña La Rueca de Monte Grande. ¡Ay, qué lindo! No tengo ahora los datos a mano, pero sí. Bueno, pueden buscar la página La Tierrita Folclore, ahí hay audio y, bueno, información. ¡Qué lindo, etcétera. Nombre para sí, el grupo! Sí. Es un lugar muy placentero, muy muy querido de también. De Monte Grande, ¿no? Hoy en la Peña de Monte Grande, sí. Y después, bueno, hay un proyecto muy entrañable también, que del que formo parte hace unos años, que se llama Orquesta de Nuevos Compositores, que es una experiencia impresionante en la que somos en este momento 9 estables, sí. De los cuales, si no me equivoco, 5 creo que estamos componiendo, ¿no? Y entonces tenemos las dos funciones dentro de la orquesta, como compositores y arregladores de nuestros propios temas y después como intérpretes de los qué temas bello, de nuestros compañeros. ¿Qué bello? ¿9 guitarristas? No. Piano, orquesta. Bajo, violín, qué bello. Acordeón, saxo, flauta, que me estaba quedando, dos guitarras, creo que no me olvido de ninguno. Bueno, tenemos nuestro segundo disco. Ya no me trajiste nada de eso, traje, ¿no? No traje, pero voy a volver. Sí, para eso. Yo le iba a decir, todo. Pero siempre soy la molesta, no, ¿verdad? Porque no quiero, también este es un espacio. Pero igual los espacios son para todos. Sí, además bueno. Ha pasado que han venido cantantes o hemos arreglado con por ahí con una cantante específica la nota, y sus músicos, sucede esto, que tienen proyectos paralelos y siempre les digo, traigan los discos, hagan llegarnos la música, porque aquí estamos abiertos a todo. Si podemos aportar a algo, es a difundirlos a ustedes. Voy a traer los dos discos, te voy a dejar las dos. Sí, discos. Te vamos a invitar ahora, con ahora vamos proyecto. A presentarlo por segunda vez en el 21 de septiembre en Hasta Trilce. Ah, qué lindo. Así que bueno, ya voy a estar o nos vamos a comunicar. Sí, nos vamos a comunicar ahí quieren venir a pegar el grito desde acá. Dale, ¿no? ¿Cómo no? Y el tercer proyecto. Y hay un proyecto que está como naciendo, que es un bebé. Más bebé, que en realidad todavía no debutó. Vamos a debutar el viernes en un ámbito del Conservatorio Astor Piazzolla de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. En una reunión que organiza, no tengo los datos precisos, pero lo organiza el Centro de Estudiantes, porque, qué casualidad, no hay recursos para los para el edificio y esas cosas que no pasan. Raro, ¿no? En Argentina. Sí. Y este proyecto, bueno, se llama Tres Ríos, y es un trío como que pretende ser de cámara popular, ¿no? Un clarinete a cargo de Laura Canteros. Sí. Un chelo a cargo de Ana Carolina Garbero. Pero, y yo en guitarra y arreglos, ¿no? ¡Fua! Pero todo además muy diferente, los tres proyectos, muy distinto. Y te pregunto, bueno, esto de Tres Ríos, no. Con la orquesta dijiste que tenés dos discos. Sí. ¿Y con la tierrita? Aún no, estamos ahí. La orquesta pudimos, gracias a gestión de algunos de los integrantes, que son, hay dos chicas que son unas leonas de trabajo y de conseguir recursos a través de becas. Hemos podido conseguir becas del Fondo Nacional en un par de ocasiones. Qué y con bien. Eso pudimos, ¿no? En general, los proyectos como este que tenemos con Pepa y como Tres Ríos son muy autogestionarios. Seguro, y seguro. Cuesta mucho. Sí, o sea, ¿no? Mucho, sí, claro. Mucho porque, bueno, todo es inversión, y desde mantener el instrumento hasta las horas de grabación, el sonido en vivo, las fotos, los videos, todo lo que uno haga es... Sí, es costo. Es costo, sí. Y bueno, pero... Pero es inversión más que gasto, ¿no? Sí, porque la vocación, no, la pasión, supuesto, el amor, supuesto, sí. el camino... La felicidad esta que ustedes deben sentir, más que el producto terminado, debe ser el camino. Exacto. Lo que van transitando. Porque no se renuncia. No se renuncia, nunca. Qué lindo el matiz que le da la sensibilidad a todo esto que estamos viviendo. Qué lindo. ¿Y sabes qué quedó? Por ahí, Pepa, el verde laurel para mi mami. Sí, no se llama verde laurel, porque si no me van a... Se llama la zamba del laurel, pero yo digo, ya que el laurel es verde, se lo vamos a dedicar a la sala vinera. Qué lindo. Pepa Pascal, Carlos Molinero en vivo. Regreso a la vida, yo La ternura no me olvidaría, porque viene de vos, puro y simple el verdor, como el simple verdor de la vida. Porque viene de vos, puro y simple el verdor, como el simple verdor de la vida. Se me ha vuelto cogollo el silencio de esperarte a la orilla del río. Y me gusta saber que un aroma laurel te llenó de rocío el olvido. Y me gusta saber que un aroma laurel te llenó de rocío el olvido. Déjame lo verde, celebrar el día, porque por lo verde regreso a la vida. Yo muero para volver, juntando rocío en la flor del laurel. Yo muero para volver, juntando rocío. Te agradezco muchísimo, a los dos les agradezco. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Si lo verde supiera tu nombre, dice, ¿no? Claro. Qué lindo. En lo verde, laurel de los ojos. Hermosa. Leguizamón y Tejada Gómez. Exacto. Dificilísimo tema en sí. Y yo tenía miedo que los agudos les no. saturen ahí. No, aparte te alejabas me lindo. Alejaba. ¿Para qué? Hermoso y emotivo, la verdad, un temón, sí, que me cuesta concentrarme en la entrevista, porque siempre me hacen atravesar por tantas emociones internas, ¿no? Que concentrarse en lo periodístico ya es como queda en un segundo y tercer plano. Como procubana tengo la obligación de preguntarte por los poetas, por esa tierra, por cómo la ves cada vez que vas. ¿O qué te quedó de esto que es parte de tu idiosincrasia también, Pepa? Mira, yo no sé, bueno, obviamente uno es absolutamente subjetivo y en buena hora, pero más allá de mi opinión personal, creo que Cuba es una tierra fértil de arte, de cultura, de poesía, de música, de educación, de tantas cosas. Nunca dejo de sorprenderme porque conozco distintas generaciones de trovadores, de poetas, de la profundidad y de la riqueza que tienen sus obras. No sé si tiene que ver con la educación, quizás tiene que ver con que al no haber tanta información, tanta propaganda, tanto consumo, la gente pueda centrarse más en uno mismo, ¿no? Y desandar y practicar, pero también creo que es algo que tiene que ver con lo humano, que esto que tiene el cubano de invitarte a tomar un cafecito aunque no te esté conociendo recién, tiene que ver, bueno, con José Martí, como dijiste, o sea, como que eso está marcado a fuego en la entrega, ¿no? José Martí, no me acuerdo exacto las palabras, sería una falta de respeto de mi parte, pero tiene una frase que dice como que el hombre grande es el que entrega todo, ¿no? Uh-huh. Y eso es ley en La Habana y en Pinar del Río y en Santiago de Cuba y en donde sea. ¡Ah, qué lindo! La gente entrega todo, lo que no tiene, y la riqueza va por el lado de los valores, del amor, pero es un hecho, no son palabras. No es propaganda que llega acá, no, es real. Es una acción constante y bueno, eso se refleja en la obra, porque la música no es más que amor vuelto a un lenguaje y la poesía también, y las generaciones son desde el feeling y el sí. bolero de que, y la trova y, le, y los músicos son tremendos. Y existe algo que me que lo relaciono con lo que hablaba Carlos de los proyectos. Todos los proyectos son de todos. Hay un una vinculación y una relación entre los seres humanos que por lo tanto se traspasa la música, sí. que no es esto es mío, sino esto es mío y tuyo y todo es de todos. Y, qué lindo. Y eso enriquece mucho las cosas, porque en la variedad y en la diversidad está la magia, ¿no? Así que, bueno, celebro eso. Amo la música cubana y la poesía. Un poco de ron y un poco de son. Qué bien que les vino la revolución y el socialismo. Así es. Así si hubiera sido es. Así en Argentina, que soñaba. Bueno, son procesos tan... bueno, hoy en día parece que no aprendimos mucho, al menos a nivel mundial, pero bueno... yo creo que está la semillita de todo eso y hay mucha gente que se ha formado con esos valores, sí. en Cuba o no, pero con esos valores y nos creímos que vamos a ser cosmonautas, nos creímos que vamos a ser artistas, nos creímos y ahí está el secreto, ¿no? Vamos a seguir ese camino. Y lo vamos a traspasar a nuestros hijos y así sucesivamente. Y qué lindo que sea todo de todos y de todas. Pepa Pascal, les cuento a los oyentes, me trajo Espiral, cantos que vienen y van, y lo pego vueltas así porque está en círculo. Pepa Pascal, Dora Argañarás, música mezcladita. Claro. Rastros se llama. Rastros se llama. Sí, ahí hay unos temas muy lindos también. Ay, llegamos. Así que puedes escuchar. Sí, lo voy a escuchar en casa. Fin de semana es para la música. La una de la tarde en punto. ¡Wow! ¿Cómo ha pasado el tiempo? Y vos tenías una fecha para que te vayan a ver, para que te conozcan, para que vuelvan a escucharte tus seguidores. Ay, muchas gracias. ¿Cuándo? Aunque falte bueno, mucho, lo agendo. Falta. Hay que agendarlo. Ahora estamos en un paréntesis de salud personal, pero sí. en octubre volvemos al ruedo con el maestro Molinero y con todos los músicos hermosos. Y vamos a estar el 28 en Vicente el Absurdo. Sí. Así que ahí están todos invitados. Bien, y ya estaremos pasándonos la información más cerca de la fecha. Más cerca de la fecha te la voy mandando. Y con Carlos seguramente estableceremos otras entrevistas. ¿Cómo no? Y para que nos acerque otra, claro. los proyectos. No me quiero olvidar que a las 2 de la tarde de hoy se está organizando Músicos por Telam. La reincorporación... de los despedidos, Tape Rubín, si digo bien, uh-huh. Franco Luciani, La Perra que los Parió, La Chancha Muda, Sarcófago, Caramelo Santo, Nahual, uh-huh. Ladelio Valdés, Bestia Bebé, Afilados, con Bufete Económico y Parrilla están haciendo hoy esta reunión con música. Avenida Belgrano y Defensa, somos Telam. A partir de las 14 horas, Músicos por Telam, esto es hoy, ahora, en un ratito sí, nomás. Y el mañana están en Tigre, organizan las Abuelas de Plaza de Mayo, un gran festival, gran. Así. ¡Qué lindo! Y aplaudimos la aparición del nieto de Marcos, o el nieto 128 que apareció hace poquitas horas. Algo bueno, algo más que sea bueno para el corazón. ¿Viste? Lo dijo Silvio, solo el amor convierte en milagro el bar. ¡Ah, qué lindo! Para cerrar esta trinchera estamos ideales. ¿Da para un tema más, Sole? ¿Nos dejás? Vamos, Sole Tuchiro, nuestra operadora, que ya prepara el cierre de la trinchera y da para un tema más. ¿Sí? ¿Hacemos sí. uno más? Bueno, este me encanta. Sí. Se llama Para Lavar la Sed. Gracias por habernos invitado. Ya volveremos. Gracias. Besos a todos. Gracias a ustedes. Pepa Pascal, Carlos Molinero, en vivo. Así nos vamos, de a poquito. Gracias a ustedes, Te debo las canciones del futuro y la ternura ciega de los niños. Te debo una disculpa indiscutible, una breve noción de mi cariño. Te debo los suspiros que me agobian en todas las instancias del recuerdo. No puedo con tu abrazo. debo una plegaria por la espalda, dotada del milagro de la seda, un requiem de nostalgia por tu abrazo, un verso para el beso que me queda. Te debo cada paso entre tinieblas, porque tu andar disemina luceros y pétalos de lluvia en la sequía, para lavar la sed de los destierros. Y pétalos de lluvia en la sequía, para lavar la sed de los destierros. Amor por tanto amor pendiente de nuestras sales sudando verano, al musical otoño de los cuerpos pariendo melodías con las manos. Te debo una oración por los deseos y todos los secretos de mi alma, los gestos del amor por estos días en que nada consigue darme calma. Te debo la verdad de los caídos, al cielo raso de los olvidados, y la debilidad indescifrable de tu calor surcando mi costado. Te debo cada paso entre tinieblas, porque tu andar disemina luceros y pétalos de lluvia en la sequía, para lavar la sed de los destierros. Y pétalos de lluvia en la sequía, para lavar la sed de los destierros. Ramiro González. Gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias, Pepa. Gracias, Carlos. Gracias, no me acuerdo. Soledad. Gracias, Sole, perdón. Nuestra linda Soledad Tuchilo. Gracias, Don Shigu, por estar. Gracias. Lidia del Valle. Sí, hasta el sábado que viene. Y dice Don Shigu en quichua santiagueño. Sábado a Moscama, hasta el sábado que viene. Esa. Nosotros decimos, seamos felices, que es lo imprescindible, y además seamos libres, que lo demás no importa nada. Exacto.